Hola. Hoy quiero que nos metamos en un tema profundo, uno que quizás te resuene bastante. Vamos a hablar de esa sensación de conflicto interno, de esa pregunta por el sentido de la vida que, aunque a menudo asociamos con la madurez, según algunas enseñanzas que he estado explorando, parece que empieza a gestarse mucho antes, incluso desde que somos muy jóvenes. Me gustaría que exploráramos juntos por qué surge este laberinto interior y qué caminos se nos proponen para navegarlo. Curiosamente, el camino parece ser siempre el mismo, el famoso «conócete a ti mismo», pero no como una simple frase antigua, sino como una herramienta real y poderosa para entendernos y quizás para entender algo más grande. El origen temprano del conflicto. Entonces, ¿cómo es que todo esto arranca tan temprano? Uno suele pensar en las crisis existenciales como algo que llega más tarde en la vida. Sin embargo, ciertas enseñanzas, como las de la Gnosis, sugieren que, desde muy jóvenes, la educación y la sociedad nos empujan constantemente hacia afuera. Nos enfocamos en lo externo. Conseguir un trabajo, acumular cosas, repetir patrones ya establecidos. Se critica mucho ese aprendizaje de memoria, esa tendencia a imitar sin realmente pensar por uno mismo. Es como si no se fomentara el despertar de algo más profundo, de la conciencia. Se usa una imagen muy potente para describir esto, la del ser humano viviendo dormido. ¿Qué significa esto? Que actuamos como autómatas, como muñecos mecánicos. Creemos que elegimos libremente, pero en el fondo somos movidos por impulsos y condicionamientos que no comprendemos. Aquí es donde la enseñanza gnóstica introduce un concepto que a mí me parece fascinante, el del yo psicológico. Pero no se trata de un yo único y coherente. Al contrario, se habla de multiplicidad de yoes. Imagínalo como un manojo de deseos, miedos, hábitos y rencores que a veces incluso se contradicen entre sí. Cada uno de estos yoes tira para un lado distinto. Es lo que comúnmente llamamos ego, pero una versión pluralizada y fragmentada. Esto podría explicar por qué vemos a gente muy joven, de veintitantos, sintiendo ya un profundo vacío. Es esa sensación de no he logrado nada, no en el mundo exterior, sino adentro, una desconexión temprana con un sentido más propio y auténtico. Y si no le prestamos atención, esta sensación, este conflicto interno, solo empeora con los años. Si llegamos a la madurez sin haber hecho un trabajo de introspección, ese ego fragmentado, esa colección de asuntos no resueltos, se vuelve una fuente de fricción interna terrible. Piensa en los miedos acumulados, los rencores viejos que nunca soltamos, los deseos frustrados, las identificaciones con roles que ya no nos sirven. Todo eso genera un caos interior. El miedo juega un papel fundamental aquí. El miedo a la vida, a la muerte, al qué dirán, y esa búsqueda constante de seguridad en el exterior que termina por dominarnos. La mente embotellada. Estas enseñanzas también hablan de las experiencias no digeridas y de cómo impactan en nuestra mente. Identifican a la mente común como una que está llena de prejuicios e ideas fijas, aferrada a lo que ya conoce. Usan una frase que me parece muy gráfica. Dicen que esta mente está embotellada en lo conocido. Y lo más fuerte es que a esta mente la llaman el matador de lo real. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mente mecánica y reactiva nos impide vivir el ahora, el presente. Nos impide amar de verdad, conectar genuinamente. Porque siempre estamos atrapados en el pasado o proyectando miedos hacia el futuro, todo filtrado por ese ego fragmentado. Claro, se reconoce la responsabilidad del entorno, la familia, la sociedad, pero se advierte que muchas de nuestras conductas dañinas y conflictos nacen de ese ego que no hemos comprendido. El camino hacia adentro, la revolución de la conciencia. Suena todo un poco oscuro, ¿verdad? Pero aquí viene la parte esperanzadora. Hay una salida. Estas enseñanzas proponen que la respuesta está, como ya te imaginarás, adentro. La vía principal es el autoconocimiento radical, un proceso que llaman gnosis, que significa conocimiento, pero no un conocimiento de libros o teorías, sino una comprensión que nace de la experiencia directa, de la autoobservación sin piedad. Se trata de analizar en serio nuestros pensamientos, emociones e impulsos a través de prácticas como la meditación profunda para intentar ver qué hay más allá del ruido mental constante. Para que esta transformación, o como la llaman, esta revolución de la conciencia, sea real, se mencionan tres pilares o factores que deben ir de la mano. Morir. Suena drástico, lo sé, pero se refieren a un morir psicológico. Significa disolver el ego, entender a fondo nuestros defectos, la ira, la envidia, la codicia, el miedo, entenderlos en todos los niveles de la mente hasta que, bueno, hasta que desaparezcan. No se trata de perder la personalidad, sino de quitarnos las máscaras. Nacer. ¿Nacer a qué? A lo que llaman la esencia, nuestro ser verdadero. Es lo que queda cuando el ego se disuelve. Ahí es donde, según estas ideas, reside la inteligencia real y el amor auténtico. Se trata de permitir que eso emerja. Sacrificio por la humanidad. Esto no se refiere a sufrir por los demás. Es más bien una caridad consciente. Es dar de sí a los demás, ayudarlos, pero de una forma desinteresada, como una consecuencia natural de haber conectado con esa esencia interior. Entonces, este proceso. ¿Y la vocación? Encontrar tu verdadera vocación es parte de este despertar, pero no como una ambición de éxito o dinero. Se trata de descubrir aquello que te da una alegría profunda por el simple hecho de hacerlo, más allá de si te reconocen o no. Es hacer algo con un sentido que nace de ti. Al final, la paz y la felicidad no dependen tanto de lo que pase afuera. Según esta perspectiva, la paz verdadera, la que dura, no viene de tratados ni de organizaciones, ni de que las cosas te salgan bien. Viene de adentro, de un corazón tranquilo. Y ese corazón tranquilo nace de entenderte a ti mismo y de trabajar activamente para disolver esos elementos internos que te generan conflicto, la envidia, los celos, el odio, la ansiedad. Insisten mucho en que la verdadera inteligencia y la capacidad de amar surgen solas, espontáneamente, cuando el ego, esa máquina de reaccionar, empieza a morir. Así que, resumiendo, este conflicto existencial que quizás sentimos no es un error, sino una alarma, una llamada a despertar de esa vida mecánica que a veces empezamos en la juventud y animarnos a hacer ese viaje hacia adentro, aunque no sea fácil. Es una propuesta fuerte, exigente. No habla de un ajustito, de mejorar un poco. Habla de una muerte psicológica, de desmantelar en serio esas capas del ego que fuimos acumulando, para que pueda darse un nacimiento a otra forma de ser más auténtica, conectada con lo profundo de nosotros. Y te dejo con una pregunta que a mí me dejó pensando. ¿Y si la verdadera aventura, la meta real de la vida, no fuera tanto construir un personaje exitoso para afuera, sino más bien desmontar todas esas ilusiones que tenemos adentro, esos miedos y deseos que nos manejan sin que nos demos cuenta, para descubrir quiénes somos de verdad debajo de todo eso? Una buena pregunta para quedarse reflexionando.